de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región. El análisis profundo de temas de interés comunal, provincial, regional y nacional a esta hora en Sin Fronteras. Cultura, actualidad, ecología, servicio, notas e invitados especiales. Hernán Cortés Peña, conductor de Sin Fronteras, les da una cordial bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Sin Fronteras a través de Emisoras Cristal Quinta Región en este domingo 11 de marzo de 2012. Cielo completamente nublado, un día gris en la provincia de Petorca en general y que en algún minuto, en el día de ayer, en horas de la noche, provocó una cierta cierto revuelo, por decirlo de alguna manera, ante la posibilidad de que esas gotas que hoy en día parecen ser benditas caigan de una vez por todas en la provincia de Petorca, que está prácticamente en una guerra no declarada, pero sí de alguna manera ya con las señales de esta lucha por el tema del agua. 11 de marzo del 2012. Claro, en un día como hoy del año 2010, asumía el presidente Sebastián Piñera en medio de una de las réplicas sísmicas, si usted mal no recuerda, más fuerte que tuvimos posterior a lo que fue justamente la del 27 de febrero. Con una postal bastante contradictoria ahí en el puerto Patrimonio de la Humanidad, porque mientras en el salón plenario del Congreso Nacional todos los asistentes coreaban la estrofa y ese mar que tranquilo te baña, en la televisión mostraba la imagen de la gente huyendo despavorida hacia las partes altas del puerto frente a la alerta de tsunami que había levantado justamente la ONEMI. Bueno, han sido dos años intensos. Llegaba al Poder Ejecutivo de acuerdo a el eslogan durante la campaña y en los primeros meses de la llamada nueva forma de gobernar, con una tarea planteada por la propia naturaleza, enfrentar las consecuencias de lo que se decía era el terremoto, uno de los terremotos más grandes en la historia de la humanidad y el segundo en Chile después del que sufrimos y vivimos el 22 de mayo del 60. Bueno, y todo lo que significaba el proceso de reconstrucción, lo que llevó quizás a apaciguar los ánimos y la oposición se dio paso a la colaboración y la comprensión que estábamos en realidad frente a un desafío que requería del apoyo de todos. La política se batía en retirada hasta una nueva oportunidad. No estaban las cosas para discusiones vanas e inútiles. Sin embargo, pasó un año y parecía que era tiempo más que suficiente para preguntar y plantear si las cosas iban como el presidente lo había prometido durante la campaña. Primero fueron las colusiones que aparecieron a vista y paciencia e indignación de todos. Las farmacias, los pollos, la banca, etc. Luego vendrían los conflictos de interés de autoridades como ministros, que claramente tenían un rol político, pero a la vez venían del mundo privado y claramente con sus inversiones, acciones puestas ahí en esa bolsita que les permitiría obtener utilidades, lo que de por sí ya provocaba, y de hecho la había provocado con el propio presidente de la República, que se dio la obligación de vender las acciones de Colo-Colo, de vender Chilevisión, etcétera. Pero aún quedaban muchos resabios de estos conflictos de interés. En el equipo de gobierno, recordemos que llegaba premunido de un pendrive ahí en el Museo de Bellas Artes, ahí en el y que claramente le daba una categoría y de alguna manera también una imagen relacionada con los nuevos tiempos, claramente dominados por las tecnologías. Pero vendría la lentitud de la reconstrucción, decisiones en educación que provocan el rechazo estudiantil, como intentar rebajar las horas de historia, pero que le dieron un respiro profundo, fuerte, un segundo aire, un envión, con estos 33 mineros atrapados ahí en la mina San José, en la región de Atacama, que colocaron al gobierno en vitrina y en un repunte en los sondeos de opinión que catapultaron al ministro Goldberg a la cúspide de los presidenciables. Sin embargo, esto duró poco porque serían los propios estudiantes quienes sacudirían, remecerían toda la estructura del sistema que parecía solo caminar por el carril de intereses económicos. De hecho, cayeron dos ministros del ramo y desde ahí el gobierno parece ir en caída libre en las encuestas y una ciudadanía empoderada de sus derechos y las redes sociales convertidas en la herramienta de convocatoria y opinión más poderosa. No por nada han provocado caídas de gobiernos y en lo que se denomina la primavera árabe. A través de esta misma herramienta se dobla la mano en Barrancones, que atentaba contra el santuario de Punta de Choros. Bueno, y muchos más que luego vamos a ir detallando con nuestros invitados, porque estamos en línea en este momento con el presidente nacional del Colegio de Profesores, don Jaime Gajardo. Don Jaime, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto en saludarlo. Bueno, para toda la provincia de Petorca, gran parte de la región de Valparaíso, sector del litoral norte de nuestra región, ya, donde te llegan nuestras ondas de emisoras Cristal. Bueno, muy bien. Sí, asume el nuevo ministro Harald Beyer y llega ni más ni menos con una propuesta de carrera docente para el profesorado que tiene una serie de materias y que rápidamente y de alguna manera la directiva que usted preside salta también a la palestra respecto a esta materia. En primer lugar, ¿cuáles son los aspectos que usted considera positivos y cuáles son los negativos de esta propuesta ministerial? Don Jaime. Bueno, mire, primero que nada hay que hacer el alcance de que la carrera profesional docente es una vieja aspiración de nuestro gremio, que cuando se produjo la municipalización de la educación se estableció esa demanda porque ahí nosotros perdimos una reivindicación, una condición laboral muy importante. Somos los primeros que hemos planteado este tema y que lo hemos vinculado a mejorar la calidad de la educación y que además es un gremio que tiene propuestas, que ha hecho asambleas, que tenemos debate, que hay discusión al respecto, se ha ido enriqueciendo en el tiempo, y que por lo tanto nosotros lamentamos, como primera cosa, que la autoridad haya perdido una oportunidad de poder haber mandado un documento, un proyecto, con la venia del Colegio de Profesores, o al menos con algunos puntos consensuados con ellos. Estaban todos los elementos y era absolutamente factible. Por lo tanto, nuestro primer reclamo ha sido el que no se haya escuchado la opinión del magisterio en esta idea. Ellos hicieron una encuesta en el verano, algo por computación y por teléfono, pero en realidad eso no es una forma de participación, y menos con un gremio que lleva décadas discutiendo el tema y que tiene documentos y propuestas al respecto. Ahora, este proyecto que ha enviado el gobierno al Parlamento, que va sin la venia de los profesores, en realidad es un proyecto con una visión que fundamentalmente plantea vincular las remuneraciones con el desempeño, el mérito y la competitividad. Esos son aspectos que nosotros no rechazamos en sí, porque estamos por la competitividad. Pero lo que sí le decimos a la autoridad es que hay que nivelar hacia arriba, establecer una remuneración como profesional a todos los docentes del país y sobre esa base ver la competitividad. Pero no al revés, no hacia abajo ni sobre la miseria, ni sobre las desmedradas condiciones en que trabajan hoy día los docentes en el país. Entonces, si hemos de establecer esa modalidad, debe ser, pero con un trato de profesional remuneracional a todos los docentes del magisterio, que se le paguen sus deudas, que se restablezcan sus derechos mínimos y que el ingreso mínimo docente sea propio de un trato profesional. Y lo segundo es que no puede significar pérdida de derechos, porque hoy se dota al director de escuela con una serie de atribuciones en que prácticamente un pequeño dictador a nivel de cada unidad educativa, como un capataz de fondo. Pero lo importante que tiene que quedar contemplado es que el sumario, que es una instancia de apelación para establecer la inocencia cuando hay formulación de cargo, no puede perderse, si no caemos en la arbitrariedad. Hoy día no puede ser que por la sola voluntad del director, sin sumario previo, la gente quede a disposición del servicio o pierda su fuente laboral. Entonces hay varios aspectos que nosotros pensamos que no debe significar pérdida de reivindicaciones y que además debe establecer una recuperación del poder adquisitivo de las deudas que hoy día hay con el gremio y sobre todo esa base, la competitividad que se establece este proyecto de ley. Ahora, en relación a la relación de la mesa directiva que usted preside, comparativamente hablando, con el nuevo ministro Harald Beyer, recordemos que hemos tenido el tercer ministro en la cartera de educación, Bulnes y Lavín. ¿Cómo ve usted esa relación, esa comunicación? Mire, el actual ministro es un académico, es una persona que sabe de educación, eso no lo podemos desconocer, pero él también es uno de los ideólogos y de los que está detrás del proyecto de educación de mercado. Es un apologista y un partidario de ese tipo de educación. De hecho, él formó parte del comité de expertos, que son los que han asesorado a diversos ministros. Y de hecho, él fue asesor del ministro Lavín. Entonces, de forma muy diplomática, relacionándonos permanentemente y se ve una disposición al diálogo, pero nos estamos relacionando con un convencido de esta política educacional neoliberal y que no va a ser fácil el buscar acuerdos y llegar a convergencia. Ellos privilegian lo privado por sobre lo público. Nosotros lo hacemos al revés. Y esperamos, sí, que ellos también, si quieren sacar adelante un proyecto, tiene que tener piso político, tiene que ser un proyecto que cuente con la venia de determinados sectores, si no, no van a tener ningún voto en el Parlamento. Y en eso yo les digo, mire, aquí hay un punto que hay que destrabar. Nosotros hemos planteado que lo que queremos es una carrera profesional docente, pero para todos los docentes del país, no que establezca discriminaciones. Claramente, aquí, para los municipales, existe esta posibilidad, pero en el particular subvencionado no es optativo del sostenedor, no del profesor. Y eso, con el incremento de la subvención, puede significar sencillamente más recursos para los privados que mejoren el lucro en la educación que realmente ir a mejorar la calidad de la educación. En términos generales y en síntesis, ¿cómo resumiría usted estos 2 años de gobierno? Hoy día es 11 de marzo, el día en que asume el presidente Piñera hace 2 años. Mire, nosotros vemos que se sigue avanzando hacia la privatización de la educación. Y esto en todas las áreas. No significa que nosotros tengamos algo en contra de los privatizadores o en contra de la privatización. Lo que nosotros hemos dicho es que es el camino que ha transitado el país en los últimos años, no solo en este gobierno, sino que también anteriormente, y es querer mejorar a un enfermo aplicándole el mismo remedio. Es querer continuar con la política que es precisamente la que para nosotros ha causado tanta dificultad, lo que generó todo este movimiento estudiantil en el año 2011. Entonces, ¿por qué vamos a insistir aplicando lo mismo? Seguir ahondando la crisis. Hay que hacer un rediseño. Hay que redireccionar lo que ha sido la política en la educación. Porque de lo contrario usted va a tener un nuevo movimiento por la educación pública tan potente como fue el año pasado. Entonces, nosotros, más allá de la eficiencia o de cómo calificar al gobierno, consideramos de que es un gobierno que tiene una visión de país, que ellos son partidarios de lo privado, que son representantes de los intereses de los grandes grupos económicos, y de ahí no se quiere mover un centímetro. Y un gobierno debe ser capaz de gobernar para todos, no gobernar para un sector, no gobernar solo para una parte del país. Y eso creo que es uno de los puntos débiles que ha presentado la actual autoridad, en insistir en una política que está fracasada en la educación y en muchas áreas del país, y además de gobernar mirando los intereses de un sector y no de todo el país. Ahora, en relación a una temática específica y que dice relación con una de las demandas del magisterio y que hemos visto cómo ya las directivas comunales, en el caso de Zapallar, obtuvieron su primer logro, su primer triunfo, por decirlo de alguna manera, en la primera instancia, con respecto al tema del bono SAE, que se adeuda. ¿Ustedes siguen apoyando esas demandas como directiva central y de qué manera están siguiendo y observando cómo al final se va a dilucidar esta temática en tribunales? Mire, primero que nada hay que ser muy claro en términos de que hay varias deudas que hoy día están con nuestro gremio. Usted tiene la deuda por el pago del bono SAE, deudas provisionales de muchos municipios, la deuda histórica, y le podría agregar unas más, incluso hasta deudas al propio colegio de profesores. Hay más de 500 millones de pesos que nos deben estos señores porque le hacen el descuento al profesor y no lo pagan donde corresponde. Entonces, estamos llenos de deuda. Y nosotros decimos, las deudas hay que pagarlas. Se tienen que, en el tiempo, ir aminorando, y esa es una lucha que nosotros no vamos a hacer en todos los planos. Usando las vías judiciales, las vías diplomáticas, las vías parlamentarias, a través de acuerdos políticos, o sea, esa es parte del quehacer y de la labor que tiene el colegio en este último tiempo. Pero la estamos vinculando además el pago de estas deudas a la realidad de los cambios que hoy día el país está requiriendo en la educación. Y les enseñaré un ejemplo. Hay un proyecto de ley de desmunicipalización que está en el Parlamento en pleno trámite en este minuto. Eso significa que vamos transitando hacia una nueva institucionalidad. Perfecto, estamos todos de acuerdo en eso. El tema es para dónde llevamos las cosas, pero va a haber un cambio. Y nosotros decimos, mire, a lo menos ese cambio no puede traer o llevar las deudas tras de sí. O sea, en otras palabras, que esa pesada mochila que hoy día cargan muchos municipios de deudas con el gremio, el Estado tiene que aliviarla, y si vamos a ir a una nueva institucionalidad, tiene que ser pero con las deudas pagadas. O sea, una cuestión mínima, elemental. Si vamos a transitar de un camino a otro, tiene que ser sin las deudas. Y para eso el gobierno, el Estado, tiene que poner un fondo especial, una especie de fondo común, que sea el que use para pagar los déficits de los municipios. Porque fíjese usted, aquí nos encontramos con una contradicción tremenda. Le hemos ganado el juicio en la segunda cuota del bono SAE, pero ahí tenemos el título, el fallo, muy bonito, pegado en la pared, con un cuadrito, porque no lo podemos cobrar. ¿Y por qué razón? Porque los municipios no tienen un peso. O sea, tenemos buenos juicios, bien desarrollados, ¿y por qué no pueden pagar los municipios? Porque no tienen recursos. Entonces, al final, quien tiene que poner las plata para pagar eso tiene que ser el nivel central, el Ministerio de Educación, el Estado. No quiere otra alternativa. Fíjese usted que estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos que adeudan los municipios en el área de educación. ¿De dónde van a sacar la plata? No tienen los recursos. El nivel central tiene que colocarlo. ¿Ya? Y así hemos ido ganando la mayoría de los juicios en todo el país, en Punta Arenas, en Puerto Montt. Ahora usted menciona esos juicios ahí en el sector de Petorca. O sea, le hemos ganado todos los juicios. Pero, obligadamente, tenemos que llegar a una negociación política para juntar los fondos, tener los recursos. El Estado tiene que inyectarlo y poder solucionar este problema. Lo que ratificaría un poco la idea de que si el nivel central el que entrega los recursos, sea el propio nivel central que administre, en definitiva, el sistema a nivel nacional. Mire, nosotros vamos a tener yo aprovecho de informar a los profesores que nos están escuchando, a los dirigentes, que estamos programando una gran asamblea gran para el 20-21 de abril. Ahí queremos reunir a toda la dirigencia del país, del área de educación. Y nuestro predicamento va a ser dos cosas. Una parte, que las escuelas municipales de este país pasen directamente al Ministerio de Educación y sean administradas por el Ministerio de Educación. Si ya nuestro camino fracasó, ¿para qué vamos a seguir con lo mismo? Y segundo, que la carrera profesional docente debe ser para todos los docentes del país, no solo para algunos, para los subvencionados, para los privados, para los municipalizados, para los corporados, para todos los profesores, una sola carrera profesional única para todo el magisterio. Finalmente, don Jaime, usted estuvo en Aysén, ¿no? Sí, sí. Y más allá de lo que muestran las imágenes en la televisión, ¿cómo describiría la situación que se vive en Aysén desde el punto de vista social? Mire, primero, que es un gran movimiento transversal, unitario, que tiene una plataforma de 11 puntos, y donde los diferentes sectores sociales de ahí, los pescadores, los colectiveros, transportistas, profesores, trabajadores municipales, comerciantes, campesinos, se pusieron de acuerdo en un solo petitorio y donde ellos cedieron a muchos de sus puntos, colocando solo uno, para así hacer algo unitario. Son puntos elementales de lo elemental. No están pidiendo nada extraordinario. Yo veo que hay mucha convicción, un planteamiento claro y un accionar claro, y se han manejado muy bien el conflicto, donde ellos han demostrado que tienen siempre la voluntad de negociar, de conversar con el gobierno. Ellos desbloquearon, ahora han dado plazo hasta el martes, o sea, si hay un ámbito que ha puesto de todo su parte para buscar acuerdo, han sido precisamente el movimiento social de Aysén Coyhaique. Ahora, hay aspectos, yo les voy a mencionar solo uno de lo que la gente está reclamando ahí, porque yo me reuní con los profesores de Aysén, con los profesores y el sector público de Coyhaique, donde han tenido una actuación bastante protagónica en todo este movimiento, sobre todo como mesa del sector público en la zona, donde se dice, mire, hay que calcular la asignación de zona por el base, perdón, por el imponible y no por el base. Esa es una demanda de años que se le hemos planteado para zonas extremas a este gobierno y a estos gobiernos últimamente, en que no pueden ellos comparar la carestía, la forma de vida que se da aquí en Santiago, en el área central, con la zona de extremo. Usted pague el doble. ¿Y por qué la Fuerza Armada, al Poder Judicial, a ellos sí les pagan las imposiciones por, perdón, la asignación de zona por el imponible, y a los otros trabajadores solo por el base? Y el base, usted sabe que un pie de remuneración es lo más bajo y es muy mínimo. Entonces, tiene que haber un trato más igualitario para todos, porque todos tienen que comer, todos tienen que educar a su hijo, todos tienen que traer gente a Santiago cuando se enferman. Entonces, tiene que ser una asignación de zona como corresponde y como se le ha pagado a los otros sectores permanentemente. Entonces son demandas fundamentales, mínimas. Nosotros esperamos que el gobierno se allane a ellas. Tiene que responder a estos 11 puntos, tiene que hacer un proceso de discusión con todo este sector social, pero no podemos seguir con esa zona abandonada que prácticamente no son escuchadas en el nivel central. Y por señalar el último ejemplo, la educación rural corre serio peligro con estas modificaciones que está haciendo la autoridad. Pero usted en esa zona tiene una serie de localidades pequeñas, como Cochrane, Cisne y otras más, en que siempre van a tener pocos alumnos. Y puede trasladarse a Coyhaique o a otros lugares prácticamente imposible, menos en invierno. Entonces, si usted no apoya la educación rural y le da una subvención y la hace depender del nivel central del Ministerio de Educación, va a suceder que esos niños jóvenes de esa zona no van a poder educar sino poder estar en el colegio. Eso es lo tremendo. Bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos educación para la inmensa mayoría del país o dejar abandonados estos sectores? Entonces son cosas que tiene que responder hoy día en las mesas de negociación del ministro Álvarez. Jaime Gajardo, presidente nacional del Colegio de Profesores, agradecemos este contacto a través de nuestro medio que llega a gran parte de la región de Valparaíso. Muchas gracias, don Jaime. Muchas gracias a usted, un saludo y gusto de saludarlo. Gracias. Bueno, vamos a una breve pausa musical y luego retornamos con nuestro panel de invitados en el día de hoy. Tantas emociones sentidas, no alcanzan estrellas ni vidas. Es nuestra memoria la gran alcancía del tiempo. Y son las pupilas

un elemento más de réplica quizás de lo que se consideran como las inequidades del sistema. Y bueno, en relación al tema, y quizás retomando un poco lo que estaba señalando Jaime Gajardo, y quedamos justamente en esta nota introductoria a medias respecto a la importancia de las en redes sociales convertir en la herramienta de convocatoria y opinión más poderosa, decíamos que de alguna manera le doblan la mano en Barrancones cuando se intentaba instalar una termoeléctrica que atentaría contra el santuario de Punta de Choro. Luego vendría Hidroaicén con el famoso Patagonia sin represas ahí como telón de fondo y que significó multitudinarias convocatorias en las principales ciudades del país, demandas regionalistas como Aysén, donde el presidente logró el 60% de los votos, y los aysenino a través de su líder Iván Fuentes, solo dicen, exigen lo que se les prometió durante la campaña presidencial. Junto al anterior, surgen las fisuras al interior de la coalición gobernista, incluso con amenaza de división en el partido del primer mandatario, liderada entre otras por la senadora de la región cordillera Lili Pérez, quien apuntó los dardos en contra del conservador timonel de la colectividad Carlos Larraín, quien también guardaba una cartita bajo la manga al lanzar sin aviso las reformas políticas que le significaron enfrentar duras críticas de sus socios de la UDI, junto al presidente de la Democracia Cristiana Ignacio Walker, entre otras la reforma electoral de inscripción automática y voto voluntario, encontrando el rechazo cerrado del gremialismo a la reforma al sistema binominal. El gobierno se prepara para enfrentar el segundo tiempo de este partido, que para muchos lo perdió, para otros es un empate a cero, mientras el gobierno saca lustre a la disminución de la cesantía y el crecimiento de la economía. Sin embargo, en esta materia preocupan los resultados en materia inflacionaria y quizás manteniendo lo que parece ser la gran piedra de tope del sistema, la inequidad entre quienes han ganado dinero a manos llenas y la gran mayoría que se debate entre deudas con multitiendas, universidades, dividendo y un cada vez más precario sistema de salud que no está dando respuesta a las necesidades mínimas de los usuarios. Si no, echemos solo una mirada a la provincia de Petorca, con un hospital que desfallece por el abandono, sin recursos ni profesionales que garanticen una atención adecuada, y se anuncia, desgraciadamente, una nueva alza de los combustibles para el próximo jueves. En la provincia, la guerra declarada del agua parece ser solo un síntoma más de un modelo que dicen que privilegia al capital sobre el trabajo. Vamos a señalar también que está circulando por las redes sociales un video que denuncia y que deja en duda la calidad del agua que estamos consumiendo. Las imágenes parecen ser bastante claras en medio de la turbiedad del agua. ¿Qué dice Val respecto al tema? Sería conveniente que ellos nos dieran su versión respecto al video que cuestiona la calidad del agua. Nuestro invitado en el panel de hoy día, don Gonzalo Miquel Benque, ex gobernador de la provincia de Petorca, agricultor de la zona de Ingenio. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, Nano? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Quiero aprovechar también de mandarle un saludo a toda la gente de la provincia de Petorca, muy especialmente a las mujeres que hace pocos días estuvieron de Día de Internacional de la Mujer. Un abrazo para todas ellas. Y bueno, una vez más te doy las gracias por tu invitación, Hernán. Don Diego Arredondo, dirigente de organizaciones de agricultura familiar campesina. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Hernán. Gracias por tu invitación y saludos a amigos panelistas y a los radioescuchas de Radio Cristal. Ingeniero en minas de profesión, ex gerente de la Ceniza, agricultor. Yo le preguntaba si por vocación, él me dijo por iluso, en el sector de Peña Blanca, presidente de la APR de Peña Blanca y también de Monte Grande. Don Roberto Muñoz, ¿cómo está? Presidente del canal La Laja. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. No sé si se escucha bien en Cabildo esta la señal. Sí, teníamos algunos problemas, pero estamos tratando de solucionarlo porque tenemos mucha gente online que nos está siguiendo y esperamos que efectivamente podamos solucionar cualquier problema que bueno, mi acercamiento al tema ha sido a partir de mi experiencia en el APR de Peña Blanca, Monte Grande y del canal La Laja, con lo cual es que están ubicados en la comuna de Cabildo, donde me ha permitido conocer y quiero mandar un saludo a mucha gente que he conocido a partir de esta actividad. Gente que hace un gran esfuerzo por tener el agua para beber y el agua para regar. Así que espero que a partir de nuestras conversaciones dejemos a lo menos una pequeña esperanza por lo menos partimos bien. El día nos indica que parece que el verano ya se fue. A lo menos tenemos algo positivo. Gracias. Por lo menos a las altas temperaturas que hemos tenido durante este verano, bastante inusuales para nuestra zona en veranos anteriores, quizás se pueda hacer un aliciente y quizás premonitorio lo que podría ocurrir durante este verano, aun cuando meteorología se adelanta al señalar que va a ser una especie de año neutro. Yo no sé cómo son los años neutros, pero claramente todavía está el dominio de la niña y el niño no va a entrar, por lo tanto... Año neutro, se habla de que no va a tener presencia ninguno de los dos. Por lo tanto, como antiguamente no sabíamos ni siquiera la existencia de estas corrientes que influían también de alguna manera en las precipitaciones, no tenemos claro cuál es el nivel en definitiva de precipitaciones que podamos tener frente a estas dos situaciones que cambian un poco la cara. Cuando aparece la corriente del niño... agua en abundancia, pero hay predominio de la niña. Roberto Muñoz, abogado, al quien también le vamos a pedir que nos ayude. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Que nos pueda hacer ir a aportar también. Colaborar para este problema que aflige a tantas personas en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país. Desde la primera hasta la novena región hoy día el problema del agua en Chile. Claro, pero parece ser que los niveles de aflicción son distintos y a eso apunta justamente las críticas del movimiento de defensa de la tierra, el agua y el medio ambiente, que parece ser que algunos no tienen esa aflicción, sin embargo hay un sector de la agricultura media, por así decirlo, y también la pequeña, que son en definitiva los que tienen que resistir todo el embate de la escasez, entre comillas. Gonzalo Miquel también ha señalado en forma reiterada que no podemos hablar de sequía, que rompiendo los 65 drenes que existen se termina todo. Señalemos que, como lo decía Roberto, el agua es un bien escaso hoy por hoy. Se ha repetido en forma reiterada que la próxima guerra es por el agua en los países, que el nivel de precipitación en nuestra provincia es cíclico, de que existiría acaparamiento de agua, que la legislación, el Código de Agua del año 81, es la piedra angular de la crisis, que declarar zona de escasez, de emergencia o catástrofe son meros paliativos, que se otorgaron derechos por sobre la existencia de agua, es decir, gente que ni siquiera tenía tierra contaba con derechos de agua, que existe una superficie plantada superior al agua disponible y que, para más remate, no se ha hecho ni una sola obra de infraestructura que permita enfrentar los periodos de escasez. Bueno, ¿Todas las anteriores, don Gonzalo? Mira, la verdad, Hernán, te voy a contar desde bastante tiempo atrás, digamos. Yo, el año 97, que fue el último año que el río La Ligua creció, en donde tuvimos un año de una pluviometría de 837 milímetros, y el año anterior, tres años hacia atrás del año, a partir del 94, tuvimos tres, cuatro años secos, que no superamos los 100 milímetros de agua, de lluvia, de pluviometría. 100 milímetros, piensa tú que llegamos a los 80, a los 90, no pasábamos los 100. En esa oportunidad, en esa sequía que fueron tres, cuatro años, no les faltó el agua para la bebida a nadie. No les faltó a nadie el agua para regar sus porotos, sus papas. Si es cierto, se regaba un poco más a lo lejos, y aquí Diego me lo puede corroborar. No faltó el agua. Yo el año 97, después de este tremendo diluvio que hubo, ¿no es cierto?, que el río bajó, pero muy, muy grande, yo pedí el cierre del río, la restricción del río de La Ligua y del estero de Los Ángeles. No así el estero de Licagua, porque cuando los años son mediocres de pluviometría, el estero de Licagua se queda colgado inmediatamente, pero el gran aporte del río de La Ligua es el estero de Los Ángeles. Por lo tanto, pedí el cierre para que no se siguieran entregando nuevos derechos. Esto fue el año 97. Recién la carpeta se abrió y se trató y me entregaron, me dijeron que bueno, que estaba la restricción tomada, fue el año 2004. Pero hasta esa fecha, Hernán, el río se entregó 7 a 8 veces su capacidad de agua. O sea, esta cuenca está sobresaturada 7 a 8 veces su capacidad. La problemática... la estamos viendo hoy día. Yo en aquella época sabía lo que se nos podía venir por delante. Lo que nunca me imaginé era de que los ríos iban a ser intervenidos con obras pesadas, me refiero a drenes y pozos. No te olvides tú que un río es un bien nacional de uso público, en donde la ley a ti te permite cultivarla. Bajo tu responsabilidad, tú puedes sembrar papas, poroto, lo que tú quieras, o puedes plantar árboles. Lo que no te permite es sacar el agua de un bien nacional de uso público. Y aquí entonces es donde se produce el desorden. Aquí hubieron permisos otorgados por la Dirección General de Agua en el cambio punto captación y permisos que otorgó la DOH para que se instalaran en la caja de los ríos. Lo que no se pidió cuando se dieron los puntos de cambio de captación de agua, lo que tenía que haber hecho la Dirección General de Agua en aquel entonces fue haber pedido los planos de los propietarios para poder asegurarse de que el cambio de punto de captación no estuviera fuera de la propiedad de la persona que lo estaba pidiendo. Entonces, claro, a ojos cerrados entregaron el cambio, pero el cambio se hizo en la mitad de la caja del río. Yo te digo, en el estero de Los Ángeles hay obras que son emblemáticas, que son terribles. Hay una batería de 7 pozos profundo con tremendas cañerías de succiones. El agua viene corriendo. Estamos hablando de las primeras succiones de arriba del estero de Los Ángeles. Están en la mitad de la caja del río con la autorización de la DOH. O sea, una aberración tremenda. Gracias. Y esto se repite en toda la provincia. Gonzalo Miquel. Diego Arredondo. Mira, según mi antecedente, obviamente el problema pasa directamente, y aquí nos acompaña un abogado. El tema es el cambio del código de agua, o la ley de agua, ¿no es cierto?, en el año 81. Y eso permite la separación de esta, ¿no es cierto?, de la tierra, y comienza lo que se llamó, o lo que se llama actualmente, el mercado del agua. Lo que supuestamente en esos tiempos se iba a regular y se iba a mejorar y iba a permitir que todos pudiesen usufructuar equitativamente del recurso. Hoy día se pide que se derogue, que se cambie, pero entiendo que es que esa ley, para cambiarla, necesita un quórum especial, ¿no es cierto? Y eso significa los 3/3. Lo que entiendo que es imposible. Estamos hablando de una ley orgánica constitucional, que significa el 75%. Exactamente. Por tanto, ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Y un tiempo atrás lo escribí en un artículo. Lo irrisorio o lo ridículo o lo irónico, digamos, que tiene esta política de libre mercado, que raye la ironía, porque tú te puedes dar cuenta hoy día que todos los terrenos y la mayoría que están bajo canal están secos, y todos aquellos predios que están sobre canal, ¿no es cierto?, están verdes. Entonces, aquí hay una cosa que alguien lo decía, los monocultivos, porque en la era de sierra están los monocultivos, y en los sitios de los canales hacia abajo están los cultivos esporádicos, los agricultores. Y por tanto, hoy día ustedes pueden ver que la lechuga tiene un precio exorbitante, que el repollo tiene una lechuga exorbitante, etcétera. Todo lo que consumimos los chilenos, que producen los pequeños agricultores y los medianos agricultores en hortaliza, hoy día está cara, porque obviamente aquellos lugares están sin agua. Y eso uno lo puede ver y percibir dentro de la provincia de Petorca. Aquí es súper especial ver 5 o 6 predios en un radio de, no sé, de 100 kilómetros o 50 kilómetros, un cultivo de papa. Vamos a la línea telefónica y luego continuamos con Diego Redondo. Buenas tardes. Buenas tardes, estoy llamando de Petorca. Ya, cuéntenos. Soy Ondina Figueroa. Hola, Ondina, ¿cómo estás? Bien, mira, sabes que estaba escuchando atentamente lo que decía Diego Arredondo. ¿Estamos saliendo bien online? Sí. Ya. Pero nuestra preocupación más es, por ejemplo, nosotros conversábamos con el problema que tenemos por la zona de catástrofe. Si bien es cierto, va a ser una ayuda mínima para los pequeños agricultores, ya que se les sacó todo y están endeudados. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene sitios. En el caso que tienen 40, 50, 60 paltos, tenían. Y a veces, muchas veces, esas plata las dejaban para pagar las matrículas a sus hijos en la universidad. Hoy día esos sitios ya no existen. Y esa es la gente casi más vulnerable y no tiene derecho, no va a tener derecho a nada, solamente lo que están inscritos en PRODESAL. O sea, entonces, está generando una situación social. Hay una situación que se agrava aquí en la comuna de Petorca, mucho más todavía cuando la ficha de protección social está muy alta, está mal calificada. O sea, yo lo digo honestamente y muy responsablemente, hay una falsificación muy grande de la ficha CAS y el problema que tenemos también con el programa Puente. Entonces no los podemos esconder, esconder esa pobreza, mostrar lo bueno y no tocar esta gente que del pueblo a veces, que no va a tocar nada. Los pequeños campesinos, yo recorro mi comuna y me dicen, ¿de qué me sirven 100.000 pesos si estamos endeudados? O sea, esto es lo que nosotros decimos, pan para hoy y el hambre para mañana. Mientras no se solucione este problema del agua, en definitiva, yo creo que esto se va a agravar más todavía. Ahora, una cosa importante, y para lo que yo llamaba, que me voy a referir a la convocatoria que hizo la CUT, los Jardines Infantiles, las mujeres. Y ahí se han demostrado que las mujeres no tenemos miedo, que las mujeres también estamos dando la lucha por el agua. Y nada más, disculpar, Hernán, y yo creo que en los domingos tú debes incluir una mujer. Afortunadamente nosotros tenemos una gran mujer, incluida parte del agua, una gran mujer conduciendo lo que es la CUT, como es Felisa Garay, y hay muchas mujeres, entonces hay que incluir más, porque no solamente le afecta a los hombres, sino que a la mujer dueña de casa día a día también tenemos el problema del agua. Entonces yo considero que hay que darle más espacio a la mujer, por eso llamaba más. Bueno, gracias, Ondina. Listo. Gracias a ustedes. Muy tuviste este espacio independiente de estar presente en el estudio. Hoy día las tecnologías nos permiten comunicarnos y que las mujeres también puedan salir al aire a través del teléfono o a través del muro de Facebook. Pero muy bueno tu programa, Hernán, y aprovechar de darle harta fuerza a la gente del campo. Te escuchan mucho, sobre todo en Las Palmas, Palquico, Santa Julia, Sobrante, Pedernal, a toda esa gente que está sufriendo, escuchan mucho tu programa, Hernán. Bueno, un abrazo y mucha suerte. Gracias. Diego. Ahondando en el tema que dice Ondina, creo que, bueno, Ondina es una dirigente que conozco hace muchos años, ella también sabe lo que significa una zona de catástrofe en la provincia, lo que ha sucedido 1, 2, 3 veces, y eso, que no se olviden que ha permitido en su momento, principalmente, crear las aguas de bebida, posteriormente los APR. O sea, hay una consecuencia que permite estas declaraciones de catástrofe, no son, digamos, publicaciones. Hoy día, el que se ha declarado zona de catástrofe, las tres comunas de la provincia de Petorca, en este caso La Ligua, Petorca y Cabildo, permite que los pequeños agricultores dejen de pagar una parte, digamos, que son las contribuciones por sus propiedades, que no es malo, porque también abarata un poco, digamos, el ingreso. Se puede prorrogar las cuotas, los pagos de INDAP, y eso, Hernán, te lo mencioné el otro día por teléfono. El jueves tuvimos reunión con el ministro de Agricultura y director nacional en Santiago, y eso significa, le hicimos presente en ese momento, que si bien es cierto, el INDAP te permite hacer una prórroga de tu crédito, automáticamente bajas de categoría y por tanto te bajan los montos a poder solidar una vez que se regularice, digamos, el sistema de regadío o de plomo óptico. Por tanto, ellos lo van a estudiar de forma tal que el que tú puedas prorrogar no te baje de categoría, porque tú sabes que en el INDAP hoy día hay un sistema de categoría por cada uno de los agricultores. El categoría A tiene más acceso a dinero, el A, B, C, D, N, ¿ya? Entonces, eso lo dimos a conocer, lo van a estudiar. En el fondo se llegó a un diálogo, el ministro también, y aquí hay que ser clarísimo. Yo, la primera vez que converso con Mayor, que es el ministro, actual ministro de Agricultura, y si es cierto, todos sabemos que es un empresario, también dijo una cosa muy cierta, y eso hay que recogerlo. Dijo, sí, sinceramente, yo vengo del mundo empresarial, y el mundo empresarial nosotros normalmente usamos las platas, y nosotros decidimos por las platas que usamos. Hoy día que estoy en el ministerio, sí, todo el mundo sabe que es mucho dinero, digamos, en Chile, pero son dineros que tienen que pedirse, ¿no es cierto?, y tienen que pasar 10 murallas para poder gastarlo. Entonces tampoco, y todos sabemos que sea un gobierno de derecha, de centro, de izquierda, la burocracia que existe en Chile para usar los dineros, ¿no es cierto?, es aberrante. Bueno, ese algunos señalan como uno de los grandes problemas que ha enfrentado el nuevo gobierno que viene del mundo privado, en el cual dispone rápidamente y toma decisiones. Es dinámico. En breve. Obviamente se ha creado todo un sistema también a nivel del aparato estatal que busque proteger también los recursos que son de todos los chilenos. Roberto Muñoz, ¿desde qué ángulo enfocarías tú la temática del agua cuando se deja un poco de lado el tema también de carácter político? Mira, compartiendo casi todo lo que han dicho ustedes, Gonzalo, sobre los drenes, y que es una vergüenza para toda la comunidad, para los empresarios, para las autoridades. Pero no quiero quedarme pegado en eso, porque si no vamos a quedarnos dando vueltas. Estoy también absolutamente de acuerdo de las dificultades que estamos viviendo la gente de los APR, pero quiero hacer un poco de historia. Y que hay que cambiar la legislación porque quedó inadecuada para la realidad del Chile de hoy, que tiene otras aspiraciones y tiene otra manera de relacionarse. El hecho es que si uno toma datos, permítanme unos minutos para hacer una síntesis histórica y física del valle. Si uno toma, yo tuve la suerte de encontrarme con 100 años de información sobre las lluvias de la Ligua específicamente. Y hice un análisis aritmético, matemático, y traté de buscar los puntos más obvios. Y salen fáciles, ¿cierto? Lo del 97, que tú dices, porque son las grandes lluvias. Pero las sequías son entre 4 y 5 años, y ahí me aparecieron claramente dos fechas que toda la gente mayor, como yo, como Gonzalo, la sabe. La sequía de los fines de los 60 y los 70, y la sequía de ahora. La sequía de ahora es menos que la sequía de los 60, que los 5 años llegó a tener alrededor de 200 milímetros, y esta tiene